¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga, anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Arrancamos un programa más del Mega Show, donde ustedes los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Y como todos los viernes, arrancamos con mucha información y mucho contenido de todo lo que a nosotros nos gusta. Estamos hablando de cómics, anime, videojuegos y cine. En controles se encuentra el legendario Flaco, el encargado de remasterizar o poner el toque musical al programa. Y mi buen amigo Nadir Hernández, ¿cómo estamos, papadito? Pues todo bien, bo. Un nuevo Mega Show, otro viernes, bastante pues tranquilo, cero tráfico, por lo menos a la hora que vine. No, yo no, a mí me agarró horrible el tráfico. Y bueno, pues un fin de semana totalmente para que vayamos al cine a disfrutar de lo que va a ser la película de Iron Man 3, que es la tercera entrega. Y estamos hablando también de que venimos con polémica hoy, pues. Estamos hablando de que vamos a tener un programa, una hora, pues, con segmentos de cine y videojuegos. Y después entramos con una hora entera a hablar de un tema que más adelante lo vamos a discutir. Incluso la gente que nos sigue por Facebook ya más o menos se da la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues. Y también algo muy importante antes de arrancar el programa es que el Mega Show se cambia de horario. Nombre. Se cambia de horario, ¿verdad, Flaquito? Por ahí había escuchado, pero si vuelvo a decir, pues... No, sí, me gusta. Por eso arrancamos con nuestra sección de cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show. Entramos de lleno, pues, y les recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546 para que lo vayan apuntando, porque en la segunda hora entramos con el tema polémica. Es que no es tanto polémico, sino que yo creo que sería más bien como una crítica bien constructiva. Sí, una crítica constructiva. Y con varias opiniones, sobre todo. Recuerda que hay gente que le va a doler. Ah, yo creo que no, realmente no creo. Pero bueno, estamos en la sección de cine, mis niños y mis niñas. Y como todos los viernes traemos lo mejor en noticias de películas. Te cuento, Nadir, que la película de Ratchet y Clank se estrenará en el 2015. Este es un título, pues, Ratchet y Clank es un videojuego. Bien famoso, que lo hace la Naughty Dog. Que creo que solo es exclusivo para la PlayStation, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Sí, correcto, es un juego exclusivo para PlayStation. Incluso yo alcancé a jugar los de PlayStation 2 y son muy divertidos, po. Incluso el agente, creo que Clan, que es el robotcito, como que, ajá, sí, como que tiene ahí un feeling que le llega a ser como actor y le gusta así a las películas al estilo James Bond. Así es. Y bueno, y Ratchet, pues, que es el personaje principal, son como héroes intergalácticos que luchan contra el mal. Y bueno, es una apuesta muy grande la que está haciendo Sony, porque son personajes bien carismáticos en el mundo de los videojuegos. Y bueno, y hay que ver cómo entran de lleno en el cine, vos. Te cuento que las empresas que trabajan en este proyecto, en la cinta de animación, son Blockade Entertainment y Rainmaker Entertainment. Te cuento que también el guionista va a ser el señor TJ Fixman, que ya firma el libreto de la película que se estrena ya en el 2015. Como vos dijiste, la franquicia inició en el PlayStation 2, por su consecuente PlayStation 3 y el PSP. También cabe recalcar que estos son los mismos creadores del juego de Jack and Dexter. Sí. Muy bueno, fíjate, me gustó mucho la película. Pero Ratchet & Clank, pues, es súper increíble. Personalmente, yo jugué uno, creo que fue de los primeros que salieron para PlayStation 3, que hay unos mapas o unos mundos bien increíbles, porque el juego en sí, como te digo, es acción, comedia y aventura. Es muy bueno. Y por eso mismo, pues, le mencionamos que ya en el 2015 se estrenaría lo que es la película de estos dos personajes bien carismáticos. Sí, porque recordá que también tienen que hacer competencia con lo que es Pixar, DreamWorks. Ah, claro, sí. Y me imagino que Sony quiere apostar de lleno con estos personajes. Y si pegan, no tengas la más mínima idea de que van a venir más proyectos. hace. Se me imagino que también por el robotito, que es bien carismático, bien chistoso. Sí, bien chistoso. En el juego yo me muero de la risa cada vez, bueno, las veces que lo jugué. Y por eso te digo, pues, que para mí es una muy buena apuesta, que tienen todo para ganar. Así es. ¿Me traes más noticias, Nadir? Pues como sabrás, ayer, pues, incluso hoy, pues ya se estrenó lo que es Iron Man 3. Así es. Y desde ya están hablando de una película, un spin-off de lo que va a ser solo War Machine. Ah, no te creo. Están hablando, pues, de hecho, el actor Don Cheadle, pues, está súper interesado en el proyecto. Todavía no está nada concreto, porque recordá que la película la acaban de estrenar. Obvio. E incluso es un estreno primerizo para lo que es Latinoamérica y resto del mundo. Estados Unidos la van a ver hasta el 3 de mayo. Pues. Así es. Entonces, ya desde ya, pues, lo que es Disney con la Marvel Studios, pues, están súper interesados en llevar un ¿cómo se llama? Una película solo de War Machine, pues. War Machine, pues, es prácticamente la armadura gris, la que usa el personaje de color. Y bueno, pues habría que ver si da la fórmula. Pues recordemos que Iron Man, pues, se ventila para una cuarta parte. Al menos esos son los rumores. Y bueno, pues sí, recordemos que también está Avengers 2, que viene en camino para 2015. Y bueno, War Machine podría, si tiene su película en solo, puede que por ahí lo miremos metido en Avengers, ¿no? Mira, te cuento que yo fui a ver la película ayer, en la primera tanda. Está buena. Tienen que ir a verla. Como nos dice nuestro amigo Julio Torres, por medio de nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como Mega Show FM, le dan click en like y nos pueden comentar. Aquí la gente está reportando, nos dice Julio Torres, ya con Mega Show, les cuento que está buenísima Iron Man 3, super cool. Okay. Bueno, te cuento que es mejor por lo menos que la 2, ah, bueno. Para mí. Yo tengo que ir a verla este fin de semana hoy para dar mi punto de vista. Vale la pena verla, obviamente no te puedo hablar porque no... No, matas a te todos aquí. A todos, correcto, pues sí, no puedo. Fernando Maradiaga nos dice, reportándose para escuchar el Mega Show desde Tegucigalpa. Un gran saludo para Fernando Maradiaga, que es un fiel radioescucha de nuestro, bueno, no nuestro programa, el programa de ellos. Sí, el programa de ustedes. Así es, correcto. Como te iba contando, también la película tiene una cosa también, bien cómica, más cómica que las anteriores, fíjate. Ah. Sí, y no está para... Por ahí escuché de que Iron Man usa bastante la armadura, ¿o? Sí, de hecho la usa bastante, pero como te digo, no te quiero contar nada, mejor no me preguntes y vamos a otras noticias. Te cuento que el señor James Franco podría participar en Queen of the Desert, ya que el señor Jude Law ha abandonado lo que es este proyecto. Parece que James Franco podría ser el sustituto de esta película, así como lo informa la revista famosísima Deadline Hollywood. Y obviamente, pues, siempre va a estar acomodado a su agenda el señor James Franco. De confirmarse el mismo, compartiré el cartel con Naomi Watts, que actuaría con él. Guapísima. Ah, mujer siempre. Fíjate que la película puede ser mala, pero yo tengo que ver esa película solo por ella. Es guapísima. Y también compartiría el telón o el cine con el señor Robert Pattinson, que es famosísimo por las películas de Crepúsculo. Te cuento, pues, que el señor James Franco ya estaba nominado al Oscar. Sí. El año pasado, con su actuación en la cinta dramática. Ay, se me acuerda. Que quedé atrapado entre una roca. Sí, 72, no me acuerdo, algo así creo que se llamaba. 24, creo que se llamaba, no sé. No me acuerdo, ahorita se me escapó el nombre. Sabemos que es un actor bien versátil. Realmente ha actuado también en Spider-Man, obviamente, como el hijo del Green Goblin. Y también es caracterizado por hacer cualquier N cantidad de películas. Sí, lo último, ya sean series o de acción. Lo último fuerte que hizo fue la de el planeta de los simios, el Reservos. Correcto, muy buena película. Muy buena película, muy buenos efectos. ¿Para qué? Bueno, flaquito, nos vamos a la primera pausa. Flaco, ¿te parece? Me parece perfecto, así que no nos cambien, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! We'll be right back. Con más Mega Show por Suprema FM 99.5. También les recuerdo que nos pueden escuchar vía internet por www.supremafm.hn. Y también el programa va en repetición el día de mañana de 10 a 12. Y también Leo, creo que ya es momento de decir a la gente los nuevos horarios de Mega Show. Así es, así es. Arrancamos con nuevo horario la próxima semana. Ya, la próxima semana. Ahora va a ser el miércoles, siempre de 7 a 9 de la noche. O sea, siempre los miércoles con repetición los sábados. Así es, correctísimo. Para que no se vayan a asustar si el otro viernes no nos escuchan, tranquilos. Estamos listos, siempre vamos a estar. Siempre vamos a estar, pero ahora en adelante es los miércoles a mitad de semana, a la mitad del el ombligo de la semana prácticamente. Así es. Nos dice Fernando Maradiega, reportándose para escuchar Mega Show desde Tegucigalpa. No, ya lo había leído, perdón. Nos manda saludos Max Emiliano Lanza, que nos está escuchando, dice. Un saludo para el gran Max. Bueno, un gran saludo. Gary Eduardo Sánchez Osorio nos dice, listo, siempre al pie de la bandera. Y nos pregunta Fernando Maradiega que cuánto cuesta la entrada para ir a ver Iron Man en 3D. Pues yo, como soy un simple mortal y pobre, no me acuerdo. Eso sería, bueno, tendría que meterse a la página de Cinemark. O de cualquier otro cine, pues, y ver la página y ahí están los precios. Pues recordá que eso anda alrededor de los 70 o 100 lempiras. Pues, eso depende, pues, porque recordá que sí, ahora hay 3D normal y ahora hay 3D HD. Correcto. También te cuento que nos dice Eddie Luis, viernes de Mega Show, ya me había quedado dormido. ¡Qué bárbaro! Pero se le perdona porque está desde Barcelona. Así es. Estamos en nuestra sección de Cine Nadir. ¿Me tenés más noticias? Decime que sí. Tengo una noticia muy buena para los fans de Dragon Ball. ¡Ay! Me gusta cómo suena eso. Yo sé que es una noticia de anime, pero tiene que ver mucho con lo que es la industria del cine. Pues te cuento que la Fox ya hizo oficial de que la película se va a estrenar en 40 países alrededor de todo el mundo. ¿La de la versión anime? La Batalla de los Dioses. Ah, correcto. Película, pues, que dentro de esos 40 países, pues, estaban los países de Latinoamérica. Más le vale. Están hablando, pues, ya de... Por lo menos ya está confirmado de que la van a dar. O sea, la película la van a dar. Quizás pueda que a finales de año o a principios del otro. Pero lo importante ahora es ver si van a hacer el doblaje original o van a hacer el doblaje. Pero por lo menos vos te salvás porque no vas a escuchar a Goku en japonés. Porque es horrible la voz de Goku en japonés. Entonces no solo de Goku, de todos. Sí, entonces ya la Fox ya dijo de que Dragon Ball, la Batalla de los Dioses, como fue un éxito en Japón, fue un hit increíble, vos. O sea, ya la gente hasta hizo tiendas de campaña para entrar al cine. Vale. Horas antes. Entonces lo que es Toei con la Fox dijeron, pues, de que el mundo entero también merece que la película sea estrenada en los cines. Vale. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad, espero, pues, de que la podamos ver aquí en los cines hondureños, vos. Así es. Así que mis niños y mis niñas, soquemos, crucemos dedos, récele a Diosito para que por favor, sean las voces originales que vengan aquí a Honduras. Sí. Cuando esa película venga aquí a Honduras, Nadir, indistintamente que si es el doblaje original, no, va a ser un hit. Sí, aquí van a haber filas y filas. Pues. Va a ser un hit. Me da la impresión de que va a pasar como cuando estrenaron la película de los Caballeros del Zodíaco, los Guerreros Escarlata. Ah, sí, que sí. Que fue sí. La batalla con Abel. Oye, yo me acuerdo que yo fui a Plaza, me acuerdo. Yo fui con mi hermano y le digo a mi hermano, vámonos temprano. Le digo, no, hombre, vos, ¿para qué nos vamos a ir temprano? Pésima dicho idea. Y hecho, nos fuimos a la tanda de las tres, y había una fila, oíme bien, desde el cine hasta el parqueo, o sea, en el centro comercial donde estaba estrenando la película. Y yo así como, pucha, hubiéramos venido más temprano. Y cuando entramos al cine, me acuerdo que esa película la tuve que ver en el primer asiento. Yo salí con el cuello doblado, porque estaba viendo para arriba. Mira, a mí también me pasó eso, pero yo fui a ver la película de Dragon Ball Z dos veces. Bueno, ese fue otro rollo. La de Caballeros del Zodíaco, también fui solo y el cine hasta la pata. Sí. A reventar. Y me fui tempranito, me acuerdo, me fui tempranito. Y hasta la riata. Empezó la tanda de las 3 y después la tanda de las 5, los 2. Y fíjate que agregando una experiencia para esa película, fíjate que recuerdo cuando fui a ver Los Guerreros Escarlata, Los Caballeros del Zodíaco, oíme, la gente emocionada, claro, yo también, ¿verdad? Pero la gente silbando, o sea, como que fuera, que fuera un gol de la selección cuando hacían las técnicas. es cierto. No, es que ha pegado. Sí. Bueno, qué bueno esos tiempos que no volverán, pero que los vamos a recordar por siempre. Uy, sí, claro que sí. Pues te digo, Nadir, que la Warner confía en que el señor Zack Snyder sea el director de Justice League. Así leí. Y te cuento pues que realmente, como lo puse un comentario que salió hoy en uno de los diarios de aquí en la capital, yo creo que Superman va a ser la sorpresa en cuanto a películas de cómics. Es que estaba viendo, vaya, por ejemplo, cuando ves el tercer trailer de Superman, no solo ves al héroe pues batallando, sino que también ves algo que quizás no se ha hecho hasta ahora en una película de Superman, y es meter la mitología de Superman, pues, cosa que... Correcto. Cosa que si lo... Porque por lo menos por lo que el trailer te muestra, eso lo van a meter de lleno, o incluso vamos a ver interioridades que jamás se habían visto y que el fanático que quizás no ha leído los cómics o se va a enterar de ellos en la película, y el que ya lo sabe pues sencillamente va a salir con una sonrisa pues de oreja a oreja. Lo que sí te puedo decir es que la Warner dijo de que si la película de Man of Steel es un hit, que prácticamente eso lo tienen casi un 90% en la bolsa, viene la película de Justice League y lo más seguro es que se la van a dar a Zack Snyder. Pero cuidado, recuerden que la Justice League o la Liga de la Justicia no solo es Superman ni Batman. No, recordad que me imagino tienen que desarrollar bien a otros personajes. No, la claro. Mujer Maravilla también es un buen eslabón. Recordad que Zack Snyder no va a agarrar un proyecto así a primera, pues me imagino que él tiene que tener una planificación, pues, porque cuando crearon Man of Steel no se fueron así de un solo. Pues. Entonces me imagino yo que él va a decir, bueno, voy a agarrar Justice League, pero la voy a hacer de aquí a unos 5 años, y durante esos 5 años empiezo a crear proyectos de Mujer Maravilla, incluso puedo crear una película o que alguien haga una película de Batman y cosas por el estilo. Entonces van a ir dando pie para llegar a la Liga de la Justicia. Lo que sí podemos decirte, de que Man of Steel pues es la película que todo el mundo quiere ver ahorita. Hay que ver la cara. Yo, como te digo, me reservo mucho mis comentarios sobre esa película, porque las dos últimas entregas pésimas para mi gusto, pero esta se ve que promete. Pero igual no me quiero adelantar, quiero verla primero, igual que como la de Iron Man. La Iron Man también estaba viendo yo como que vamos a verla, es buena, como les digo, tienen que ir a verla si les gustan los cómics obviamente y la acción. Por mientras, el Flaquito nos da instrucciones que vamos a una pausa musical, así que mis niños y mis niñas, cuidadito los cambian, que ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. La canción que acabamos de escuchar, pues prácticamente es el nuevo soundtrack de Man of Steel, Superman. Así es, y también la primera canción es el soundtrack de Iron Man, a cargo de AC/DC. Pero que esa canción no tenía video hasta que salió la película. Es cierto. La segunda, obviamente, de... Así es. De Iron Man. Estamos en la sección de cine, mis niños y mis niñas, que traemos las mejores o las noticias más calientes del mundo del espectáculo. O, mejor dicho, del séptimo arte. Nayer, me imagino que me traes más noticias, ¿verdad? Bueno, como estábamos hablando de la Liga de la Justicia, pues fíjate que estaba viendo de que ahorita en la convención que va a haber este fin de semana en el C2E2, pues prácticamente va a haber un panel de DC Comics y de DC Entertainment, donde prácticamente están, pues ya entre sábado y domingo vamos a tener la noticia ya oficial de que se ha tomado una decisión muy importante en lo que es el universo fílmico de estas películas, y por ahí ya se está hablando de que viene la película de La Mujer Maravilla, vos. ¿Pero quién será La Mujer Maravilla? Eso sí, no sé, vos. Me imagino que la decisión, pues, de que la película va, tiene que ir. O sea, pero ¿quién va a personificar este carácter? Pues eso ya son otros... Eso ya con el tiempo lo vamos a saber. Y también hay que ver quién la va a dirigir, quién va pues a llevar este proyecto como productor ejecutivo. Y bueno, por lo menos este fin de semana viene fuerte, pues, para lo que va a ser la parte de mercadeo y la parte, pues, ejecutiva de lo que es DC Comics. Habían mencionado muchas veces, o rumores así del bajo mundo, que mi exnovia Megan, la de Transformers, Megan Fox, correcto, que ella rechazó el papel de la Mujer Maravilla, y yo creo que le quedaba perfecto a ella. Sí, en cuanto a el físico de ella. Pero por momentos la miraba muy delgada. Bueno, tendría que no tener... No te preocupes, engordo, papayito. Sí, tendría que sacar un poquito más de fibra a los fitness. Pues. Ah, sí, eso, no hay ningún problema para eso, papayito. Pues sabes que esos actores, pues, viven de eso. Sí. Entonces, si les dicen engordar, pues, engordar. Pues. Tampoco es que obesa como yo, ¿verdad? Pero igual, pues. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? ¿Te estás riendo de mi gordura? Sí, ahí te van a poner el traje de Batman a vos. Uh-huh, sí, vieras, Juan, para dar puro chorizo lanchano va a parecer, ¿verdad, flaco? Puro tamal mal amarrado me voy a ver. Pues te cuento que también Ben Stiller podría dirigir a Robert Downey Jr. en la película Pinocho. ¿Pinocho? Ajá, sí. Puesto que el señor Tim Burton ya no va a dirigir Pinocho, la película que va a protagonizar Robert Downey Jr., que ahorita lo vimos en Iron Man 3, está buscando sustituto. Y ahorita los fuertes rumores son de que el señor Ben Stiller podría ser el director que dirija, valga la redundancia, solo personalidades, ¿no? Correcto, a lo que es esta película de Pinocho. Pucho, hubiera sido interesante ver una película de Pinocho de Tim Burton. Sí, fíjate, la verdad que el hombre tiene su genio, pero hubiera sido con su toque especial. Sí, pues. Me imagino que él dijo, ok, si la puedo dirigir, pero que sea con Johnny Depp. Pero es que a lo mejor, vaya, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, como que no tuvo mucho pegue. No, fíjate que no. De hecho, a mí no me gustó mucho. Tiene unos efectos especiales increíbles, obviamente. Y más sí. En 3D. Fíjate que fue la primera película en 3D que vi y mi novia se mareó. Cuando iba cayendo del hoyo, se mareó. Ahí nomás se desmayó. Es que nosotros, solo nos faltaba una pluma, papadito, y ya. Pues te cuento que eso es lo que más o menos ha citado el actor en lo que es Sky Cine News. Esto que es el señor de Ben Stiller estaría muy interesado en lo que es dirigir la película de Pinocho. Pero Robert Downey Jr. sería Pinocho. ¿O qué onda? Esa sería la pregunta. Porque la nota es lo único que dice. Pero es que hacerlo Pinocho a él, no sé, como que no encaja. Me imagino que lo tendrían que hacer como generado por computadora y que él pusiera la voz, no sé. Habría que ver cómo va ese proyecto. Sí, o... No, porque no sería como la tecnología que utilizaron en Bravo, que es muy buena, me gustó mucho la película, porque mucha gente no le gustó, pero a mí me gustó. Tal vez con la voz sería buena. Pero bueno, pues a ver. No, Nadir, me tenés más noticias y espero que sean buenas. Como sabrás, esta semana, pues el martes, se estrenó lo que fue el nuevo trailer de Thor, The Dark World. Y fíjate que estaba viendo de que la película... tiene su llamativo, porque hay una cosa a la cual yo no me la esperaba, que fue al final del trailer, que miramos, pues, prácticamente que regresa Loki a lo que va a ser el mundo así de Thor. Así es, correcto. Y prácticamente Thor le dice de que le tiene que ayudar, porque por lo que nosotros notamos en el trailer aparecen unos entes o unos Dark Elf, o los elfos oscuros. Elfos oscuros, correcto. Entonces, como que le van a dar batalla a Torbo. Entonces, la única manera de detener a estos enemigos en esta nueva entrega de lo que va a ser esta película es pues que prácticamente Loki le ayude a Torbo. Recordad que en los cómics Loki ayuda en varias ocasiones a Thor. Sí, pero al final siempre anda detrás de la jugada. Claro, lo traiciona. Eso también lo vimos. Pero en el trailer le dice Thor, le dice que me vas a ayudar, pero si me traicionaste, te mato. Así de sencillo, claro, obviamente. Y este, vos mirás que Loki está como en una cámara ahí, como en una prisión. Entonces pero le dice, está bien consentido. Entonces le dice, bueno, pues solo decime a qué horas empezamos y nos vamos. Pues. Y ahí termina el trailer. Entonces, por lo menos ya sabemos que no va a ser en noviembre la película. Viene en octubre la película. Qué bueno. Y bueno, pues y esperemos pues que Marvel nos sorprenda, pues, porque bueno, ya sabremos de que está Iron Man 3, después viene Wolverine y viene lo que va a ser Thor Dark World. Y también recordar que viene también la película de Superman, The Man of Steel. Sí. Y con esto nos vamos a una pausa musical. Mis niños y mis niñas, cuidadito, nos cambian porque vamos con nuestra sección de cómics. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Videojuegos. Finisher. Flawless victory. The Fighting 2001 is about to begin. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5 y como siempre vos metiendo la pata. Vamos a sección de videojuegos, no de cómics. Perdón, que se me chispotea, discúlpame. Ocupo una cachateada para eso, Nadia, lo ocupo. Eso que venga una fan y te la dé. Una fan, va a haber problemas ahí, creo que va a haber problemas si viene una fan. Pues fíjate que le recuerdo el teléfono a la gente en cabina, pues ya vamos a entrar a la dinámica dentro de poco, 22-39-55-46 para que lo vayan apuntando y ya vamos a entrar con el tema pues que vamos a hablar más adelante. Picante el tema y más que todo, como decís vos, una crítica constructiva. Así es. De parte pues tanto de los fans que nos llamen, así como de nosotros pues. Nosotros lo que vamos a dar realmente es un punto de vista sobre las personas que sienten celos hacia otras que hacen cosplay. Y buenos cosplays. Te cuento que nuestro amigo Víctor García nos comentó en nuestra página de Facebook en Megashow FM, nos puede encontrar obviamente, y nos dice: jugando League of Legends mientras escucho la mejor sintonía de la radio. Oíme, este hombre sabe lo que quiere. Sabe, le entiende, papá. Sabe, sabe. Qué talento estar jugando League of Legends y escuchándonos. Así es. Me imagino que está haciendo tantas pencadas que estamos diciendo. Y también recordarle a la gente que vamos con un nuevo cambio de horario. Ahora Mega Show va a ser todos los miércoles, la misma hora, de 7 a 9, vos. Y con repetición los sábados, pues de 10 a 12. Lo bueno que tienen esta semana es que van a esperar menos tiempo para escucharnos otra vez. Sí, fíjate. De hecho, nos van a escuchar hoy, mañana y el miércoles. Vaya. Coqueto, taco, coqueto. Te cuento, Nadir, te cuento que tengo una gran noticia, sobre todo porque yo soy un gran, gran fanático de este juego. Ajá. Se va a estrenar el 7 de junio la edición legendaria de Skyrim. Oí bien, oí bien. Edición legendaria. Edición legendaria, estamos hablando de The Elder Scrolls 5 Skyrim Legendary Edition. Este va a ser, obviamente, es la misma historia de Skyrim, solo que, oí bien, va a costar en Europa, ya tienen el precio, alrededor de 40 euros. Va a traer todas las tres descargas. Estamos hablando de Dawnguard, el Hearthfire y el Dragonborn. Estuve viendo lo que era el trailer de Dragonborn y hoy me quedé con la boca abierta. ¡Qué excelente! Quedaste loco. Además viene con la nueva actualización 1.9. O sea que nos trae literalmente 5 juegos casi, o 4 juegos ponele, en uno solo. ¡Qué excelente! Uy, yo estoy... Que ya te pero solo es el juego, no te trae así como... Bueno, imagino vos que tenés la colección que te dio Gloria, que es la que te viene un dragón y todo eso. Esta solamente es la edición legendaria, es como una Hard Edition. Pues donde te vienen todos los juegos, los DLC. Correcto, pero no todavía no se sabe si van a hacer alguna... ¿cómo te explico? Pero mira que la caja como que se ve metálica. Ajá, correcto, como una Hard Edition, sí. Pero no creo que salga así para de colección, porque ya salió una, pues salió luego de una del mismo juego. Sí. También te cuento porque en la expansión de Dragonborn vamos a hablar del primer personaje que asesinaba dragones. Sí, por ahí el trailer, bro, de que supuestamente él los consumía, los dragones, vos. Es que todos los Dragonborn los consumían. Pero esta es la historia del primerito. Sí. Y que supuestamente que de ahí como que salieron otros dragones. Correcto. Y esta le están sacando de unas misiones que no eran misiones realmente. Porque en el juego habían 12 máscaras que eran de 12 sacerdotes de dragones. Es cierto. Yo agarré todas las 12. Me costó un cachimbo, pero no eran misiones. Sino que me las encontraba en lugares, pero imposibles. Aún así la encontré por una misión, me acuerdo. Pero son bien macañadas de encontrar la voz. Sí. Y son bien... Eso es parte del juego, o el reto para conseguir las máscaras y que vos estés metido de lleno en el juego, vos. Correcto. Entonces de ahí salió lo que es el nuevo juego que para mí me parece coqueto, Nadir. Excelente, vos. ¿Me tenés más noticias, sí o sí? Pues la noticia del lunes, pues que prácticamente ya se reveló al mundo entero de que el 21 de mayo vamos a tener la conferencia de Xbox, donde van a presentar la nueva consola. Así es, correcto. Van a presentar la nueva consola al mundo entero. Estamos hablando de que la conferencia va a ser hora hondureña, pues va a ser en la mañana. En los Estados Unidos va a ser 10 de la mañana. Imagino que aquí va a ser 9 o quizás un poco antes. No, yo creo que va a ser después, tipo 10:30 o 11. Bueno, la cosa es que hay que estar pendiente el 21 en la mañana. Sí, correcto, correcto. Si usted el 21 de mayo tiene pensado hacer algo en la mañana, pues, y usted es gamer y quiere saber lo que viene en la Xbox, yo le aconsejo que no se mueva ese día, que se quede enfrente de una computadora. Porque la conferencia es totalmente en vivo, va a ser vía transmitida vía Xbox.com. También tienen un evento especial y también las páginas como Game Trailers y las demás pues van a tener lo que va a ser la cobertura de lo que va a ser prácticamente el lanzamiento de Don Matrick, el ejecutivo más alto, claro, después de Bill Gates, que incluso Bill Gates va a estar ese día ahí. Uy, y por ahí se rumora de que él va a ser la primera persona en la que va a encender el nuevo Xbox. Incluso vamos a ver el Xbox ahí y la primera persona que va a empezar a jugar pues prácticamente un juego de los que van a presentar ahí en la conferencia. Muchas, espero que sea padrino mío. Te cuento que Nohana Lolizama Uchiha, pues pucha, qué raro el nombre, nos comenta, jajaja, yo estoy viendo anime y escuchando el programa de los otakus y gamers y comiqueros y también los adictos al cine. Muchas felicidades para el programa. Extrañaba este programa por estar tanto tiempo en San Pedro Sula. Bueno, bienvenida de nuevo. Bienvenida. Así es, bienvenida. Yo te tengo malas noticias, Nadia, ahorita. Malas. Lastimosamente malas. Después de que te acabo de dar notición de que el 21 vamos a celebrar. Pero ni modo, estas noticias hay que darlas. Mira que flaco ya te tiró la piedra. Pero bueno, pues, solo que quiero decirles que hay malas noticias para Nintendo. Ah, eso de que sigue día. Sigue malas noticias para Nintendo. Esto después del corte musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show solo por 99.5 Suprema FM. Oíme, Nadir, esa canción me trajo recuerdos y me hace pensar de que realmente estoy más viejo que el tiempo. ¿O no? Más viejo que el camino. Más viejo que el camino. No, qué bonita esa canción. Estamos hablando de la canción de Mega Man, solo que no me acuerdo cuál Mega Man es, fíjate. Creo que es Mega Man X2. X2, uy, ya tiempo, ya tiempo. Bueno, los que son fan de Mega Man, me imagino que ahorita identificaron esa canción, pues, en el acto. Sí, hombre, mira que también nos dice nuestro amigo Ramón Guzmán. Saludos, buen programa. ¿Cuáles son los teléfonos? Es que lo dice muy rápido, ¿viste, Nadir? Con amor y fe, con amor y fe. Dale, pues, 22-39-55-46. Escucha, pero que este se enoja, Nadir, mira, flaquito. Se nos deja tranquilo, Nadir. No, no, tranquilo. Pues bueno, les contaba que tengo malas noticias, por desgracia, de la gente Nintendo. Y es que las ventas, Nadir, han bajado drásticamente. Uy, pero exageradamente en el primer trimestre. Pero estamos hablando del Wii U. Del Wii U, la nueva consola. Y la nueva. Ajá. Estoy diciendo que solamente vendieron. Bueno, estamos hablando no hipotéticamente, sino que. Números clave. En comparación, correcto. Solamente vendieron 200.000 consolas. Y los especialistas en videojuegos lo dicen, dicen lo siguiente. Uno, porque la Nintendo Wii U arrancó con los sistemas básicos de una consola. Hasta ahorita se hacen HDMI. Bueno, qué mal, pues ni modo. Segundo, no tiene variedad de videojuegos. Como lo decía uno de los CEOs de la PlayStation, la que vende consolas no es la consola en sí, son los videojuegos. Sí. Realmente los juegos que destacan para la Wii U es Mario, obviamente, Zombie U y... La verdad que son pocos. Bueno, la verdad son pocos. La gente esperaba ya de lleno el Zelda. E incluso lo anunciaron de que va a estar de aquí a 1 o 2 años. Correcto. Mucha gente también esperaba lo que era el Metroid. Incluso también esperaban lo que... Eran los juegos prácticamente de la cartera. Eran los juegos de la cartera de Nintendo que la lógica decía de que los juegos tenían que salir al mismo tiempo con la consola, cosa que no hicieron, sino que metieron otros juegos. Se aceleraron demasiado. Se metieron otros juegos que están pues prácticamente al nivel de competencia de Xbox y de PlayStation. Xbox y PlayStation tienen su mercado, ellos están compitiendo por al lado. Correcto. Y prácticamente Wii U está como velando pues que aquellos están compitiendo. La cosa es de que, como decís vos, la consola no se está vendiendo, pues puede que tenga un control increíble. Incluso los altos ejecutivos de Nintendo dicen de que aún los fans no se han como adaptado o no entienden bien de lo que el Wii U les puede ofrecer. Correcto. Cosa que quizás no han sabido manejar y bueno, quizás eso sea uno de los factores negativos que está afectando las ventas. Sí, incluso el señor Miyamoto, creador de muchos juegos de la Nintendo y gurú también del mismo, creo que fue en su cuenta de Twitter que dijo de que las personas se tienen que adaptarse como Nintendo 3DS. Pero las personas en muchos comments están diciendo que el control es muy difícil de manejarlo. Por una simple y sencilla razón. Es muy grande. Es una tableta bien... O sea, la agarras tus manos están acostumbrados a agarrar el control por debajo. Sí. Esta consola la agarras por arriba, sí, lo cual se te puede caer. Entonces sí, es muy difícil de y también jugar con y ella. También, por ejemplo, vos mirás que a veces salen los títulos para PlayStation y Xbox, pero no salen para Wii U. Así o, es. O como que dicen, los vamos a sacar más adelante porque necesitamos adaptar la gráfica o adaptar el gameplay a lo que es esta consola, pues, porque recordá que el control de Xbox y de PlayStation 3 prácticamente es un control, por así decirlo, que es adaptable, pues. Mientras que un juego para el control de la Wii U tenés que meterle cambios, incluso tenés que meterle comandos a las pantallas porque es touch y todo lo demás, pues. Así es, pucha, qué mal, pues. Sí. Otro juego que se me venía ahorita es Pikmin, que la gente quedó cuando lo lanzaron, me acuerdo, la gente quedó como que... Es que mira, cuando hicieron el lanzamiento fue un hit, o sea, ahí prácticamente Nintendo se echó a la bolsa las expectativas de todos, pues. Claro que las expectativas no podían quedar en el aire, la gente tenía que comprar el producto y para ver qué onda. Mucha gente lo compró y ahorita puedes ponerle que está la gente con la consola, pero no hay juegos para la consola. Exactamente, tampoco no hay juegos o minijuegos en su canal de internet. Entonces la gente está como que, ok, está muy bonito Mario, ya le di vuelta, me gustaría jugar un Zelda, me gustaría jugar un Metroid. Sí. También ahorita salió lo que va a salir, no ha salido, es Castlevania, Lords of Shadow, Ninja Gaiden, pero la gente está como que sí, sí, son bonitos y todo eso, pero ¿y los juegos de Nintendo dónde están? Sí. Y fíjate que también para terminar de matar a Nintendo, pues prácticamente ya anunciaron de que no van a tener conferencia en el E3. No van a tener conferencia en el E3. Ya dijo el alto ejecutivo, pues, de que prácticamente ellos van a ir al E3 solo a mostrar producto, pero conferencia de Nintendo en E3 no va a haber. Eso significa que no hay juegos. Pues recordad que ellos ya han tenido sus mini conferencias que son las Nintendo Direct, no sé qué, que son conferencias en el canal de ellos, que prácticamente para los fans de Nintendo. Y hasta los momentos pues han hecho como cuatro de esas conferencias. Pero lo extraño que todo el mundo quedó así como que, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues porque lo que es PlayStation y Microsoft van a tener una conferencia que es la conferencia que todo el mundo está esperando, pues una conferencia que la va a ver millones y millones de personas. Y Nintendo, pues el día de ayer dijo de que no va a tener conferencia en E3, que lastimosamente no se van a presentar a lo que es el auditorio mundial, porque recordad que no solo es el auditorio que está ahí en el centro. No, es que estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de las personas, que todo el mundo que estaba esperando ver esa conferencia. Muchos dicen de que es estrategia de marketing. Yo lo dudo muy poco. No. Yo lo dudo mucho. Otros dicen de que es porque Nintendo no quiere mostrar más cosas. Mira, la verdad no se sabe. O sea, ahí Nintendo creo que tienen el producto, pero no saben cómo ajustarlo. Cómo ajustarlo a la gente. Pues entonces solo queda esperar y ver si... Bueno, de hecho ya está confirmado de que no va a la conferencia. Pero también nos dice nuestro amigo Dani Moltamán en nuestra página de Facebook. Hola, excelente programa, como siempre. Quisiera saber qué opinan sobre el Nintendo que no va a dar conferencia en el E3. Bueno, se me adelantaron, nos dice. Qué mal, son malas noticias para una gran consola, con todo y todo, una gran consola pionera. Por mientras vamos a una pausa musical, así que no nos cambien, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. También les recuerdo que nos pueden escuchar www.supremafm.hn. Y también el programa va en repetición el día de mañana de 10 a 12. Nos dice nuestro amigo Julio Torres, para la próxima Serious Experiments Lane, grandioso anime, explotó mi cabeza. Porfa, flaco. Ah, bueno, lo ponemos. En lista, sí, buen anime, fíjate. Sí, ese, bien fumado. Una locura extrema. Oh. Fernando Marayaga nos dice, me acaban de informar que tienen un nuevo horario, que lo pasaron para el miércoles a las 7, pucha. El así día es. Antes de ir al colegio, ¿sí? Así es. El miércoles, siempre mismo horario, 7 de la noche, a partir de este mero miércoles. Y fíjate que el miércoles es primero de mayo. Bueno, tenemos que trabajar, ni modo. Vamos a trabajar, todo por los fans. Mira el flaquito. Mira la cara, ¿qué te pasó, flaquito? ¿Qué te pasó, flaco? Tienes que venir, vos. Ay, hombre, nos dice el pastor Taquito, celos de tu cosplay, tengo celos cuando armas un buen cosplay, tengo celos cuando te pones el cosplay, tengo... ¿Para qué canción está, fíjate, no? Bueno, ¿qué le pasó al pastor Taquito? Está cantando. Ay, hombre, bueno, nos dice... Es que no me puedo quitar la cara del flaco, fíjate. Pero bueno, nos dice... Perdón. Te cuento que hay un demo de Resident Evil Revelations muy pronto. Muy pronto vamos a tener más noticias de esta, pues, saga bien famosa y bien aclamada. Y te cuento que la Capcom ya está ultimando nadie lo que son los detalles para esta nueva entrega. Que va a ser, obviamente, para PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y PC. Es multiplataforma. Va a ser una versión más completa y de alta definición. El título original que llegó a Nintendo 3DS a principios del año pasado. Supuestamente va a ser el 24 de mayo cuando todos los europeos van a ser los primeros que chequeen este demo. Así que si es este 24 de mayo, a nosotros van a venir como tipo junio. Sí, como junio tipo va a venir junio. A mediados de junio. Así que estemos. Pendientes, te cuento que esta versión, pues obviamente vamos a manejar a Jill Valentine en una misión para rescatar a Chris Redfield y Jessica Sherwood del crucero Reina Zenobia. Obviamente, como todos los juegos de Resident Evil, no va a ser una tarea fácil y obviamente nos va a traer muchas emociones y muchos miedo, pues juego que jamás voy a jugar, obviamente, porque yo no juego. Sí, lo único que puedo destacarte de los últimos Resident Evil pues fue prácticamente el aspecto cooperativo. Eso es lo que más me atrae. Vos. Ya jugar el juego así solo no me llama la atención. ¿Modo campaña no te llama la atención? Sí, es mejor jugar la campaña con cooperativo, con otra persona y estás ahí ayudándote y el feeling es diferente, vos, porque es como es sobrevivencia. Pues. No, claro, que es totalmente diferente. Pues. Entonces, vos estás ahí apoyando al otro compañero pues y si vas solo, pues la inteligencia artificial del juego como que no te apoya. Pues sí, es totalmente diferente que jugarlo en campaña. Yo yo me jugué el Resident Evil, que la principal era Jill Valentine, a todo esto. Y no me gustó el sistema de juego. Realmente no fue tanto porque me asustó, sino porque no me gustó el gameplay. Estaba acostumbrado, bueno, en ese tiempo acababa de dar de vuelta a Devil May Cry. Y estaba jugando shooters como Half-Life, me acuerdo, en ese tiempo. Entonces realmente no fue de mi agrado. Obviamente, no con esto digo que es un gran juego, es un gran título, obviamente. Es un gran, gran juego, tiene muchísimos seguidores y es una de las joyas que tiene la compañía Capcom. Pues a ver qué tal nos sale este nuevo juego. Pero nadie me imaginó que sí, no hay buenas noticias. Yo tengo una noticia, pues siguiendo con las negativas de Nintendo, pues el presidente de la compañía, Satoru Iwata, pues ha expresado, pues... vos sabés que todo como fan quieren saber qué piensa el presidente pues, de todo esto. Supuesto, claro. Pues él ha dicho lo siguiente, dice, no hemos sido capaces de comunicar de una manera eficiente el valor del producto que tiene Wii U a nuestros consumidores. Así es. Dice, ha sido todo un gran reto, dice. Algunos incluso creen que el Wii U es simplemente un Wii con un pad para los juegos, dice. Muy cierto. Y consideran de que el control del Wii U es un dispositivo conectable al Wii. Nos sentimos profundamente responsables de no haber intentado pues aclarar esta situación lo suficiente, dice, con contundencia, y por eso hay malos entendidos y quizás esto está afectando las ventas de la consola. No, es que eso es vital, eso es muy cierto. Y qué bueno que pues la cabeza de la Nintendo en Japón, claro, que está enterada. O sea, pues, claro, aparte de eso que saca pecho por las balas que le están tirando, obviamente. a recibir un montón de ellas, porque sabe que su producto no se está vendiendo, sabe que ya no es tan original como lo fue el Nintendo Wii en su tiempo, obviamente. Sabe que sí, porque, realmente su motor gráfico no era lo que esperábamos. Las ventas que tuvo el Wii con el Wii U son abismales. O sea, Wii ha vendido más que Wii U. Uy, sí. Cuando sí, ventilaban correcto. De que Wii U vendiera más que el Wii U, porque es la consola que le sigue, pues. O sea, es la consola que le dice, quítate, que aquí soy yo ahora. Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, qué bueno tomar responsabilidad. Obviamente, pues, no le conviene decirle, no sean tontos, ustedes no saben lo que están jugando. Obviamente que no. Sí, ahí lo que le toca a él es, pues, tomar decisiones, pero tomarlas, pero como para ayer. Va a ser muy difícil, creo que, cambiar. Es que, mira, realmente creo que el problema radica en el control. Y en la gráfica, obviamente, pues, porque las gráficas son bien básicas. O sea, están poniendo, ¿cómo te explico? Gráficas de PlayStation 3 en un Nintendo Wii U, en una nueva consola, por favor, ¿en qué están? Así es. ¿En qué están? O sea, tienen que, o sea, yo no sé si ellos compran PlayStation, compran Xbox, no, en serio, que tienen que comprarlo para ver el nivel gráfico y decir, ok, ellos están aquí, por lo menos tenemos que superar un poquito más lo que ellos tienen. Y recordar que ahorita viene lo que es el nuevo Xbox, ¿no? O sea, prácticamente. Ah, exacto. Prácticamente la batalla se pone más rígida para ellos. Es que la batalla campal es así. La batalla es PlayStation, Xbox. Punto final. Sí. Ese es el ojo del huracán. Ya lo que es Steam, lo que es PC, lo que es Nintendo. La PC tiene más juegos y tiene mayor aceptación que la Nintendo Wii U. Sí, eso es cierto. Entonces, no sé. Antes que nos vayamos a la pausa musical, nos dice nuestro amigo Ramón Guzmán, Wii U necesita a gritos juegos exclusivos. Mario Galaxy 3, Zelda y Metroid. Totalmente de acuerdo. Sí. Demoran demasiado en jugar sus cartas fuertes. Totalmente de acuerdo. Eso también lo habíamos mencionado anteriormente. Así que con este comentario nos vamos a una pausa musical. Mis niños y mis niñas, no nos dejen porque ya viene lo picante de la noche. Así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! We'll be right back. tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. También les recuerdo que nos pueden escuchar en www.supremafm.hn. Este programa va en repetición el día de mañana sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así es, estamos hablando del sábado 27. Así es que si nos escuchan hoy, sábado 27, no esperen que el domingo haya repetición. Te cuento que nuestro amigo Robert Adonis Martínez nos comenta en nuestra página de Facebook, que te repito, nos pueden encontrar como Mega Show FM. Le dan clic en like y nos pueden comentar como nuestros amigos. Y nos dice, hablando de Nintendo y la canción de Kirby de la cancha de Super Smash Bros. Ahí está. La gente sabe, Nadie Ro. La gente sabe. Entramos en la sección de anime que durará una hora el día de hoy, porque vamos a tocar, un tema muy, muy, muy interesante. Yo creo que es un tema bien, bien interesante, Nadir. Y el tema es este, el siguiente. Ah, contame. Primero, bueno, se desarrollan dos partes. La primera es, ¿ustedes creen que exista celos entre los mismos cosplayers? Celos. Ajá. Estamos hablando, la pregunta es bien, bien general, es bien abierta. Sí, los celos, okay. Así como de que vos sos mejor que yo, o haces mejores cosplays que yo. También vamos a aclarar a la gente que nos está escuchando, que también no sabe lo que es un cosplay. Un cosplay son las personas que se disfrazan de sus personajes anime o de pichingos japoneses, como quieran decirlo, de sus favoritos, también de videojuegos o de cómics. O sea, que son personas que se disfrazan, por ejemplo, de Superman, son personas que se disfrazan de Goku. Y lo más interesante es que son disfraces que ellos hacen. Sí. Generalmente son los que ellos hacen. Y eso es lo que le da un gran visto a esta cultura del cosplay. Ahora, a vos te pregunto abiertamente aquí. Ajá. ¿Vos crees que hayan celos entre los mismos cosplayers? Sí lo hay. Lo hay. ¿Por qué? Contame por qué. Te lo digo que sí lo hay porque me he dado cuenta de situaciones que, claro, que no entraré como a fondo. Ajá, a ver. Pero sí me doy cuenta de que hay gente de que, como en todo país, incluso lo hemos visto en Costa Rica, cosa que nosotros conocemos a los cosplayers de allá. Claro, claro, correcto. Y se da el hecho de que cuando un cosplayer hace un buen cosplay, muchas veces dicen de que ese cosplay es comprado, que no lo hizo él. O quizás porque el cosplay es muy bueno, pues la gente empieza, pues, lo típico, pues, a hablar mal, pues, o sea, que esa persona es aquí, que esa persona es allá. Caso aparte de lo que es el cosplay, pues, porque ya se meten en lo que es la personalidad de la persona, el aspecto personal de ellos, pues, y tratan, pues, de crearle una imagen mala, pues, de lo que es el cosplay, pues. Me he dado cuenta, pues, de que, por ejemplo, aquí... Si vos vas con un buen cosplay y quedás en segundo lugar, pues te enojas y decís que el que ganó, pues no se lo merece. Entonces, como no se lo merece, el evento es malo. ¡Ay, qué golazo echaste ahorita! ¡Qué golazo! Entonces, eso, pues en lo particular, creo que es genera polémica. Creo que con vos fuimos a lo que fue un evento el año pasado. Que nos gustó bastante. Nos gustó muchísimo. Y no fue Megacon, conste, ¿va? Claro que no fue Megacon. Incluso las personas creo que nos están escuchando, uno de los organizadores, al cual lo felicito mucho. Sí, muy bueno. Fuimos ahí a lo que es el Tanabata Fest. Y me gustó mucho el evento para que hubieron buenos cosplays. Sí, sí, sí. Te diré que... Bien organizado. Muy bien organizado. Y de hecho, ahí hubo un concurso, pues, y pasó lo mismo que pasa en Costa Rica. Incluso Ángela me comentaba a mí de que ella, en la actualidad, no participa en torneos de cosplay. Es cierto, no participa ya. Porque ella me dice, mira, no participo por lo siguiente. Por dos cosas, me dice. Uno, porque si yo gano, todo el mundo es enemiga mía o es enemigo mío. Correcto. Y empieza a hablar pestes de mí. Entonces... no lo hago por cuestiones de que quiero ganar un título, sino que lo hago porque me apasiona. Así es. Y segundo, no participo porque a veces mucho de los jueces son amigos de los que están participando, entonces no hay como el nivel de competencia en el cual vos podés decir, bueno, este cosplay que hizo esta chava es muy bueno, pero como aquel es mi amigo, vos vas a ganar. Entonces, pero ese es uno de los aspectos que Ángela me comentaba de lo que estaba pasando en Costa Rica. Aquí la mentalidad, pues, poco a poco, en lo personal, veo que va mejorando. En el caso de la gente de la organización de Team Cosplay, creo que se llama, no recuerdo el nombre. Ellos, pues, por lo que miro, pues, están más bien educando a la gente a lo que es la cultura cosplay en Honduras. y los están incentivando a que hagan cosplay, y que incluso ellos, miro que a cada rato postean como videos o talleres de cómo hacer maquillaje, cómo hacer cómo hacer eso, o sea, eso es importante, pues, o sea, aquí no es de que quién va a llevar la espada más bonita o quién va a llevar la espada más parecida, sino que es más bien, si yo hice una espada increíble, ¿por qué no te puedo enseñar yo a hacer esa misma espada para que vos el día de mañana hagas un cosplay casi similar o igual y compitamos, pues, de la mejor? O mejor, pues. Pero si venís vos y haces una espada y te andas jactando porque tu espada prácticamente la hiciste con material asgardiano, entonces, ¿cómo que no? Porque recordá que en esta parte vos tenés que ver tu parte humana, pues vos como persona humilde, vos vas a querer que los otros también aprendan, pues. Claro. Cosa que le aplaudo mucho a lo que la gente de Team Cosplay, que ellos hacen eso, pues, de que quieren de que todo el mundo aprenda a hacer cosplay, y no solo eso, sino que a convivir, que lo disfruten con armonía, pues, y no que anden diciendo de que no, de que aquí este, de que aquí el otro, entonces eso no. Incluso, como te había comentado, pues, si, ¿cómo está eso? ¿Cómo puede ser posible de que si vos no ganas el primer lugar, el evento no sirve? Sí, te cuento que nuestra amiga Carmen Estefanía Calix Amaya nos dice: hola, mucho gusto, siempre los escucho, amo su programa, más cuando hablan de anime y videojuegos, hermoso programa. Bueno, Carmen, el placer es nuestro, te lo aseguro. Gracias por escucharnos. Mira, de todo mi punto de vista, concuerdo con vos. Lo mismo también en su momento me comentó Ángela en Costa Rica, pero quiero enfocarlo más aquí en Honduras. Te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho a la gente que hace cosplay, fíjate. Igual yo. Te voy a decir por qué lo respeto mucho. Porque hay que tener agallas para disfrazarte. Porque yo, por lo menos, me da miedo disfrazarme. Fíjate que a mí yo nunca me he disfrazado, no es mi aspecto. Yo me podría disfrazar, pero ya personificar el personaje no lo puedo hacer. O sea, no, eso es. Exacto. Eso es como teatro, ¿me entiendes? Así es. Entonces, eso... yo he estudiado teatro, pero bueno, no importa. Pero bueno, a mí me parece genial la gente que hace cosplay, me parece muy bien. Me parece muy bien que también haya competitividad en X, Y, Z eventos. Me parece muy bien. Me parece muy bien también que se hagan una sesión de fotos. Excelente. Claro, qué bueno, muy bien, muy bien. Me parece muy bien todo esto. Lo que me parece bien es cuando realmente empiezan a no a criticar, empiezan a dañar realmente la imagen de una persona, pues, con el simple y sencillo hecho de que a una chavita en un evento, ay, no me acuerdo en cuál fue. Ojo, y recordad de dónde vienen esas críticas, que muchas veces son personas que solo han hecho 2 o 3 cosplay en su vida. Y mientras que la otra persona, de hecho, ya tiene sus 4 o 5 años de estar haciendo cosplay. Correcto. Y que hacen cosplay en cada evento que hay aquí. Correcto. La posibilidad de hacer aquí en Honduras, pues. Correcto. Por mientras, no me acuerdo el personaje cosplay que era. Vamos a una pausa musical. Y cuando termine yo de decir de mi parte contra el cosplay, queremos que la gente se involucre con nosotros y que nos diga qué piensa sobre este tema. Así que ya volvemos y no nos cambien. En Mega Show, vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! Kamehameha. Después del tema del Tetris viene Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, atacado desde planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer Gat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubu Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Bandrang, Yamcha, Chao, Su, Tenzin, Hanson. Cuando de niño me flipaba en segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio. Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro de Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku. Vegeta se cargó a Nappa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings. Vegeta dejó controlarse por Babi B. Corbatit y Krillin se convirtieron en piedra por Dabra. Y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bojack, Carnívora de Drag. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real aquí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Gero. Los torneos casi siempre Goku quedaba primero. En los cielos se apalanca siempre Yajiro Bai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pau Pai Pai. Turles y la fruta del poder, Garlic Jr. se hizo grande en un momento, joder. Alubias mágicas, Namu galletas mágicas. Cayó Shin Vegeta, el resultado de Potara. Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegeta. Janemba no pudo compararse al poder de Gogeta. Gotenks en tercera, era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida, lo resucitaba Sheron. Bulong, Bulma, Pua, Denda, todo en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Giro cambió de cuerpo. Dodor y Azar con récords, acabaron muertos. Cooler, Baby, dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su planeta. Dragon Ball, Dragon Ball Z, es arte. Dragon Ball GT, sea el que sea, lo parte. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. Y también les recuerdo el teléfono en cabina 22-39-55-46. Así es, hoy tenemos una dinámica diferente a los demás viernes. Y es que pusimos un tema un poquito picante, por decirlo así. Que estamos hablando de los cosplayers. Si existe celos entre los cosplayers. Nayer nos dice que sí, sí existe. Yo también te digo que también existe. Y te cuento una cosa, Nayer, aparte. Ya llegamos a los 600 likes en Facebook. Excelente. Ya 600. Vamos, flaco, poco a celebrar, poco. Flaco. Poco a poco vamos alcanzando la meta. Sí existen los celos. Sí existen los celos entre los cosplayers, tanto hombres como mujeres, pero en su mayor caso la entre mujeres. Sí. Creo yo que entre mujeres. Creo yo. O sea, por lo poquito que sé, realmente. Según he escuchado, aquí se van hasta la riata por hacer cosplay. También hay que tocar otro punto, sin que cuando ven a un cosplayer o una cosplayer femenina que es bonita, por decirlo así, que tiene el cuerpo para hacer cosplay, que tiene el color de piel, que para mí es muy importante hacer el cosplay, el tipo de pelo también y la cara, la facción de la cara, cuando ven que una chava es perfecta para hacer cosplay o un muchacho también que se ha visto, lo atacan. Más cuando hace un buen cosplay. Hay que ponerle un norte, jóvenes. O mejor dicho, mis niños y mis niñas. Si haces cosplay es porque te gusta. Sí. Nos dice, ya te voy a leer el comentario. Es que recordá que el cosplay es para que lo disfrutes. No es para quedar bien con alguien. Pues incluso recordá que el cosplay prácticamente es un tributo para el personaje que a vos te gusta. Y vos como cosplayer lo que querés es que todo el mundo se tome fotos con vos. Así es, nos dice, mira, en el post que pusimos hoy, más temprano en la página del show, nos dice una chava que se llama Yuku Chahara Romero. Van a desatar pánico en la people. Estará bueno el programa hoy. Pero bueno, después nos dice, le preguntamos qué opinas y nos dice, solo dije por fregar, pero como en toda rama hay competencia y envidias. Totalmente de acuerdo, es cierto. Porque no todos son moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Correctísimo, tiene toda la razón también ahí. Y no solo en el cosplay se queda, sino también a nivel de grupos. Es fácil de que critiquemos todo lo que los demás hacen. Lo que no se sabe es que detrás de todo eso hay un esfuerzo y sacrificio de la gente. Totalmente de acuerdo también. Sí. Por eso, creo que debemos crecer primero como personas para luego crecer como grupos. Comparto totalmente el comentario de esta chava porque tiene toda la razón. No sé por qué, o sea, yo entiendo que hay la mayoría de los cosplayers son niños entre 18 24. Y 25 años, por ahí, ponele. ¿Tenemos llamada, flaquito? Perfecto, aló, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vladimir. Vladimir, ¿cómo estamos? Pues todo bien por ahorita. ¿Te has perdido, Lamir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, me disculpo, señores. He estado desaparecido en combate, pero he vuelto ya. Más te vale. Me gusta. Mira, ¿qué te parece el tema de hoy? ¿Tenías algo que opinar sobre eso? Claro que sí. A ver, cuéntanos. Yo recuerdo en una ocasión, en una exposición que hace muchos años que yo fui a visitar de cómics. A ver. Había un grupo de jóvenes participando. Ajá. Estaban vestidos como personajes de videojuegos Cazadores de la Noche. Ajá, ok. En eso llegó otra joven vestida como uno de los personajes de la serie Samurai X. Ajá. Como la doctora. Ah, ok, como Megumi. Exacto, como Megumi. Lo interesante es que las dos jóvenes, la que estaba vestida como Feliz y la otra como Morrigan. Ajá. Se llevaron los dos el primer y segundo lugar. Y ella estaba molesta porque dice, yo tenía derecho a ganar, dice. Es que todos tienen derecho a ganar, pues. ¿Cómo dices? Es que todos tienen derecho a ganar, pues. ¿Eh? Pero, ¿cómo dices? No, te digo que todos tienen derecho a ganar, pero siempre va a haber alguien mejor que vos, ¿sí o no? Exacto. Y yo le digo, discúlpele, lo que sucede, su vestimenta está bien, pero le faltaron detalles. Y ellas fueron muy detallistas y muy observadoras. Son muy fieles al personaje. La joven, que está vestida como Morrigan, como la vampiresa, su cabello es largo natural, no es peluca. Y está bien. Y el traje de la joven, que es el de Felicia, está bien dotada físicamente y lo está haciendo naturalmente como son las partes que debe llevar. Gustó mucho. No te ofendas, le digo yo. Pero hay otro problema. Vos usas peluca, le digo yo. Y el cabello largo, de por lo general, para una super le queda mucho mejor, le digo. Y vos sos crítico, que no, yo soy conocedor de este tema hasta cierto punto, le digo. Es que todos somos críticos. Y eso se, para eso se da la idea. Exacto. Y a veces se molesta. Pero aquí, yo me he fijado en otros certámenes que no es ese problema. Que no es ese problema por ese momento. No, claro, pero hay que recordar a la gente que si uno participa, tiene dos opciones. Ganar o perder. Y se dan puntos de vista. Blanco, te voy a pedir para el próximo, ya que es el miércoles que ustedes reaparecen. Ajá. Al Flaco le voy a pedir que me complazca con 4 canciones para el próximo miércoles. Pero hagamos una cosa, como son bien largas, el Flaco ahorita también no tiene lápiz, tal vez si nos puedes poner, lo puedes postear en el muro Facebook. De Facebook, por favor. Está bien. Ok, muchísimas gracias, Vladimir. Saludos. Ok. Te cuento que nuestro amigo Víctor García nos dice, Dragon Ball, deporte excelente, vale más, me la sé. Ram Mendoza Casa nos dice, genial programa, y pues, genial que hablan de cosplay. Yo solo quiero opinar que el cosplay es una forma genial de divertirse, tanto creándolo y usándolo, correcto. Éxitos a todos los que hacen cosplay y a disfrutar. Y gracias por los comentarios y menciones. Aquí sigo creando cosplay nuevo y escuchando su programa. Excelente, excelente, nos están escuchando. Bueno, en el carro, jugando videojuegos, viendo anime y haciendo cosplay. Sí, otra cosa que te quería apuntar, pues yo tuve la oportunidad de hablar con una cosplayer muy famosa de Estados Unidos y ella me comentaba lo siguiente. Ella me comenta de que allá... Espera. Mira, me va a gustar lo que decir este, fíjate. Pero dejémoslo después de la pausa, ¿te parece? Dale. Disculpa, casi me... No, tranqui. No, perdóname. Es que creo que va a decir algo bien cool y quiero dejarlo para más tiempo, fíjate. Así que no nos cambien, ya volvemos. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Yo necesito de tu amor, quiero brindarte mi calor, solo sé que la realidad encontrar un destino. Viviré con coraje y con valor. Siempre sentí junto a ti el cielo azul, mi amor. Hay que realizar todos tus sueños y elegir la esperanza que nos guiará. Viviré protegiendo nuestro amor. En ti encontré mi anhelada plenitud, mi valor. Hay que realizar todos tus sueños y elegir la esperanza que nos durará para siempre. We'll be right back. dices? ¡Es un ki tremendo! Regresamos con más Mega Show gracias a 99.5 Suprema FM. Te cuento, Nadir, que estamos pues en nuestra hora extendida de anime. Te cuento que hoy cambiamos la temática pues porque surgió un tema muy bueno, que si hay celos o si existen celos en los cosplayers. Pues nos dice nuestro amigo Ramón Guzmán: el cosplay es perfecto para dar rienda suelta al niño que llevamos dentro. Muy cierto, Nadir, muy cierto. Pero bueno, pues también te quería leer más de los comentarios que habíamos puesto en la tarde. Y ya te digo, déjame encontrarlo. Por aquí está. En el comentario también lo dice Gary Eduardo Sánchez: los celos y las envidias por el trabajo de otros es muy mal arraigado entre la cultura latina, no solo en Honduras. Bueno, pues como vos comentabas, también de Costa Rica. Pero sí. Nadir, vos habías hablado con una cosplayer gringa, y comentanos, ¿qué pasó con ella? Yo hablé con ella, y bueno, es una cosplayer muy, muy reconocida mundialmente. Incluso yo le pregunté a ella que quiénes eran los... fue una pregunta, más que todo, pues, de curiosidad. Yo le pregunté que quiénes eran los mejores cosplayers en América, o sea, en Estados Unidos. Ajá. Entonces ella me dijo: mira, cosplayers, los mejores no hay. Aquí todos somos los mejores, me dijo ella. Qué buena pregunta, ¿o qué? Qué buena pregunta. Respuesta. Entonces, mira, aquí todos somos los mejores, me dice. Incluso ella me mencionaba a Jessica Nigri, que es una de las cosplayers más top de lo que es el mundo del cosplay en Estados Unidos. Y ella me dice: fíjate, yo con todas las cosplayers o cosplayers que hacemos buenos cosplayers, que incluso merecemos ganar primeros lugares, que merecemos estar en podiums, me dice, no participamos en competencia. Me dice, nosotros vamos a los eventos A divertirnos y porque nos invitan. Incluso somos una comunidad tan, tan fuerte, me dice, que nosotros creamos nuestro propio grupo. Y ahí decimos, bueno, viene Comic Con, preparémonos, que vamos a hacer, yo voy a hacer este cosplay. Y la cosa es que todas las convenciones las usan para reunirse entre ellos, se toman fotos. Incluso llegó al punto Jessica Nigri, que es una de las cosplayers más emblemáticas de Estados Unidos, llegó al punto de que ella ya no está participando, sino que ella lo que hace es que... Se divierte, ella va a los eventos, ella participa con todos los fans, ella se toma fotos. Ella lo que sí saben hacer esos cosplayers es mercadearse a sí mismo. Ellos lo que hacen es, no participo en competencias, pero sí creo una imagen la cual yo sé que a los fans les gusta. Incluso los fans les hacen preguntas así como: ¿cómo hiciste este traje? ¿Cómo hiciste esta espada? Entonces ellas, muy amables, pues comparten con ellos. Y otra cosa que me dijo, porque ella, yo le pregunté: ¿y ustedes, para cuando van a una convención o algo por el estilo, ustedes cobran honorarios por eso? Entonces ella me dijo: no, aquí hay una política bien fuerte de que el cosplayer no se vende, sino que el cosplayer va, asiste y se divierte. ¡Qué excelente! ¡Qué golazo! Qué entonces, golazo. Cuando la chava pues me cayó súper bien y todo, pues, y me empezó a comentar más cosas de lo que es el cosplay en Estados Unidos. Me gustaba ella, ¿verdad? De hecho, la chava es muy bonita. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre, entonces? Se llama, bueno, el nombre artístico de ella. El nickname, ajá. El nickname es Mary Nicole Jane, que es una... ¡Ah! ¡Uy, sí, está, hombre! Está rankeada, pues... Uy, me cuento, estaba hablando de verdad. Entre, celoso, entre el tercero... Ella está entre la tercera o la cuarta mejor de Estados Unidos. Sí, famosísima. Jessica Nigri creo que está en primero o en segundo. Siempre hay alguien que está así como... Pero fíjate que la competencia de ellas es una competencia sana, pues, o sea, hasta entre ellas mismas chistean, porque cuando ellas van a una convención se encuentran, se toman fotos. Entonces, ¿qué dicen los fans? ¿Ve? No se quedan viendo mal, es como que, no, te odio. Entonces los fans que se quedan viendo de que son, ponerle que son como 10 cosplayers que son lo máximo allá. Y las 10 cosplayers siempre las vas a ver en las convenciones, van a andar disfrutando y andan haciendo, por así decirlo, relajo. O sea, ellas andan divirtiéndose. Como debe ser. Y andan, y como te digo, ellas no compiten, ellas no buscan un primer lugar, ellas lo que quieren es tener fans. O sea, para ellas tener una fanpage que la gente esté comentando y que les esté preguntando cómo hacen esto, que yo te admiro y que todo lo demás, para eso es lo máximo para ellas. Te cuento que Robert Adoni Martínez nos dice: nunca he hecho un cosplay, pero me gustaría hacerlo, pero por diversión y porque quiero mostrar mi personalización de mi personaje favorito. ¿De eso se trata? Sí. Esa es la esencia de hacer cosplay. Así de sencillo. Hacer tu traje, divertirte. También ha pasado una cosa aquí, es que no solamente con las personas que hacen buenos cosplays, sino también con las personas que hacen mal cosplay, la gente se pasa con ellos. O sea, se pasa con ellos dándoles cosas negativas, diciéndoles por qué haces cosplay, dónde ir a hacer cosplay, son muy gordos, son muy flacos, son muy trigueños, son muy blancos. No, de eso no se trata. Y realmente yo lo miro hasta ridículo y de mal gusto. Realmente me pone muy mal humor cuando sí, veo porque... comentarios así. O leo críticas así, realmente pésimo. Porque estás creando como un tipo de bullying. Es como hablar con un niño de 5 años. Ni mis sobrinas, que tienen menos de 10 años, hacen ese tipo de comentarios a ninguno de sus amiguitos. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Las cosplayer en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, ellas tienen el adjetivo, mejor dicho, el calificativo de divas, pero eso se lo ha dado el fan. O sea, a eso que eso, después. Eso no se lo autoproclaman ellas. Eso quiere decir yo después. Entonces, bueno, es cierto, haces un cosplay magnífico, increíble, pero después entras como en un plano de que te crees diva, cosa que no debes de hacer, porque eso quien lo debe de crear es el fan. Y es lo que me comentaba la cosplayer norteamericana. Me decía, mira, yo cuando voy a una convención me tratan como que fuera una reina, cosa que a mí no me gusta. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo lo que guardo es diplomacia y acepto los halagos y todo lo demás. Claro. Cosa que pues a la larga pues se viene el calificativo de diva cosplay. Pero en el aspecto de ellas no lo manejan así. Ellas solo se autoproclaman cosplayer o una fan más de lo que es este mundo, de lo que es el cosplay, que a nivel mundial pues en Estados Unidos es uno de los más fuertes. Siempre Japón pues va a estar como en el primer lugar, pero Estados Unidos lidera bastante lo que es esta comunidad de cosplayers, porque son de las mejores en el mundo. Antes de irnos a la pausa, nos dice Sain Argueta: homie, acabo de googlear las chavas que mencionan, están bellísimas. Saludos desde San Pedro Sula. Oíme, San Pedro Sula, saludos. Antes también de irnos a la pausa musical, vamos a tocar ya ese tema y quiero que la gente nos diga qué opinan de esto. ¿Realmente existen los divos y divas en el cosplay en Honduras? Eso a la pausa, así que no nos cambien, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! またおはようと言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢、知らない明日へ。 Es un kit tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5 y les recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546. Te voy a contar, Nadir. Les pregunté antes de la pausa que si existían divos o divas del cosplay. Yo de mi parte te voy a decir no existen. Te voy a decirlo. ¿En Honduras? En Honduras, correcto, en Honduras. Te voy a decir por qué. Hay muy buenos cosplays. Sí, no lo dudo. Hay muy buenos. Hay cosplay que yo digo, wow, qué talento. Y hay cosplay que incluso no son amigos nuestros, solo los conocemos y son buenos. Pues, yo no tengo... Bueno, sí creo que tengo un par de amigos cosplay, pero bueno, yo no me doy cuenta. Te digo en general, hay muy buenos cosplays. Pero cuando un cosplayer se autoproclama el mejor y critica de muy mala forma a otros cosplayers, y es más, crea su propia fanpage para tirárselas de divos o divas, no sé si existen, realmente no sé, o sea, estoy hablando hipotéticamente, no sé realmente si existen fanpage de cosplay aquí en Honduras, no lo sé, pero yo creo que eso es alimentar el ego. Caso contrario con Estados Unidos, que ellas hacen sus, sus fanpages, obviamente, para sus fans, pero para divertirse, para compartir. Para tener contacto. Para tener contacto directamente con sus fans. Pero según he escuchado, realmente no sé si existe, te lo digo y te lo digo muy en serio, fanpage de chavos que hacen cosplay y que dicen, no lo sé, como te digo, realmente no lo sé, que dicen, bueno, voy a estar en tal evento, voy a ser el mejor world de tal y tal y tal. Muy bien. Pero como vos dijiste, la gente, el público, los fans, son los que te dicen, sos diva. Preguntémosle, no es broma, pregúntale a cualquier artista, es bien raro el artista de música, de cine, que te diga, sí, yo soy diva. Nunca, es bien raro. Quien lo hace son las revistas, los programas de televisión, no son ellos, sí. No son ellos mismos. Incluso las cosplayers norteamericanas incluso crean sus líneas, por así decirlo, de camisetas. Ah, correcto. E incluso sí. Crean sus artefactos, o sea, ellos venden como aritos y cosas por el estilo y ellas los hacen. Y ellas saben de que cuando van a una convención, ellas tienen su stand y la gente se acerca. Vaya, por ejemplo, te estoy diciendo que las convenciones en Estados Unidos duran de 3 a 4 días. Por cada día ellas llevan un cosplay. O sea, es un trabajo bien, bien arduo porque, o sea, cada día tienen que hacer un cosplay diferente. Incluso Estados Unidos es de los países que más convenciones tienen en el mundo. Estamos hablando de que cada ciudad o cada estado tiene su convención fuerte. Al final pues del año son como 40 o 50 convenciones, siendo las más destacadas pues Comic Con y los demás Comic Cones que hay en cada ciudad. También así como los Anime Expo, que son las exposiciones de anime. Sí, son muy buenas. Que es donde ellas van. Y como te digo, ellas no les gusta que les digan diva. O sea, ellas lo que quieren es que las admiren por su trabajo. Son simples mortales, comunes y corrientes. Y te diré que son muy hermosas, bo. Como había dicho Zayn Argueta, son mujeres bien lindas. Pero por eso no se creen mejor que otro. Pues incluso me estuve viendo de que una de ellas ahorita va a ir a lo que va a ser México. Y ella va muy emocionada porque ella dice de que es una de las invitaciones que ha estado esperando tanto, porque llegó a un punto de que en Estados Unidos como que ella ya conoce todo, pero ella quiere explorar otras fronteras, po. Y el hecho de que le están invitando de México, para eso ella, o sea, le vale mucho, pues. ¿Y nosotros por qué no la invitamos? Pues ya no hay pisto, flaco, porque una mamacita así yo no sé qué haría. Habría problemas. Uy, no, pues. Al pastor Taquito le dice, mira, Leo, en Honduras no hay divos ni divas. Solo hay niños y niñas, princesas y princesas. ¿Qué es eso, princesas y princesos? Una tontera que inventaron ahí, de princesa. A ver, Carmen Estefanía Calix nos dice, saludos desde Comayagua, oíme. Comayagua. Saludos a todos nuestros amigos y amigas de Comayagua. Ay, siempre que escucho el nombre me acuerdo de los chicharrones. Ay, qué rico. Por cierto, uno de mis mayores sueños es crear un cosplay e ir a una convención. La vez pasada me tocó dar una exposición sobre el continente asiático. Todo fue un éxito, mis cosplays de Kagome y Inuyasha. Un cosplay super fácil y colegial. Y sí, estoy de acuerdo con las personas que le tienen celos a las otras por sus cosplayers. ¿Cierto, flaco? Tenemos llamada. Aló, muy buenas. Aló, sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luis. Luis, ¿de dónde nos llamas? Aquí de la Kennedy. Excelente, Luis. ¿Qué te parece el programa de hoy? Muy bueno y muy interesante el tema. A ver, tienes que compartir algo sobre este tema que estamos tocando hoy. Bueno, yo nunca he hecho cosplay. Ajá, pero a ver. En primer lugar, nunca he hecho cosplay, pero sí es un trabajo bastante grande por lo que he visto. Así es. También, como en toda competencia, siempre van a haber celos de parte de todos los competidores. Vemos siempre dar deseo de querer ganar, como siempre. Correcto. Y también que, bueno, aquí en Honduras se da, como ustedes dijeron, aquí se da eso de los celos y las envidias bastante fuerte. Así es, porque recordemos una cosa, está bien que exista la competencia entre amigos, entre grupos. Que es la competencia sana y la ideal. Exacto, pero que no se pasen de la raya, por favor. Sí. Tampoco, no, pues. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Cómo te llamas? Disculpa, ¿tu nombre? Luis. ¿Qué opinas de eso, Luis? Bueno, la verdad es complicado para mí eso. Ah, ok, me parece bien. Bueno, pues entonces, si querés, seguir escuchando el programa para que te formes una mejor idea. Y también te invito a que hagas un cosplay. Pues yo lo veo bien cool, lo veo bien divertido. Y también sí. Es una muy buena forma de ser amigos también, sí. He fijado. Así que muchas gracias por tu comunicación, Luis. Sí. Pues sí, también, como te digo, llevar la competencia a ese nivel tan extremo y tan infantil. O sea, no, yo he visto en N cantidad de grupos que se tiran riata entre ellos. Ajá, y sabes que lo peor, que se llevan eventos de por medio. Por ejemplo, yo he estado hablando con la gente de Salvador y la gente de Salvador está bien emocionada en venir a mostrar sus cosplays a Honduras. Pues. Entonces imagínate, la gente de Salvador que hace cosplays allá en Salvador, o sea, están pues totalmente apoyando un evento que no es de ellos, sino que es de un evento de Honduras. Pues. Entonces ellos quieren venir a eventos de Honduras y bueno, pues eso te da como una línea de que en El Salvador están haciendo bien las cosas. Pues. Así es, antes de irnos a la pausa, nos dice el Pastor Taquito: miren, Leo y Nadir, este año iré con un super cosplay al Megacon HN 2013, con el que todos se morirán de la envidia y celos. Ya lo verán, pues me lo imagino, me lo imagino. Contra que no vaya a llegar de titán. Flaquito, uy, es cierto. Nos vamos a una pausa musical, así que no nos cambien, ya volvemos. Y recuerden que tenemos que elevar el cosmos hasta el séptimo sentido para poder salvar a Saori en este mega show. ¡Meteoro de Pegaso! La serión. ¡Es un ki tremendo! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo que mañana, día sábado, se va a repetir ese programa de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así es, y el próximo miércoles arrancamos con nuevo horario, así que no lo van a escuchar los viernes ahora, sino que van a ser los miércoles a las 7 de la noche. Bueno, de 7 a 9 de la noche, siempre... pues el mismo horario en cuanto a hora y la misma repetición también, Nadir. Los sábados. Te cuento que estamos pues con un tema de cosplays, sí, sobre los celos, Nadir. Y bueno, te cuento que realmente yo no creo que hayan divos ni divas aquí. Lo que sí creo que, como te dije anteriormente, hay muy buenos cosplays. Sí. Mira, yo lo que sí he visto, por ejemplo, lo que he hablado con Ángela Bermúdez de Costa Rica, una cosplayer que para mí... es increíble. ¿Sabes por qué yo siempre a ella la tomo como ejemplo? Oye, mira, esta chava, nada más ni nada menos, se ha codeado con gente importante. Pues estamos hablando de Hideo Kojima, con el cosplay que hizo de Edward Jim. El mismo creador le envió sus congratulaciones, diciéndole a Ángela: qué increíble el cosplay que hiciste de la reina. Con una cantidad de cosas que le envían a ella, porque es una gran cosplayer. Y ella es lo mejor de todo, que lo toma como cualquier mortal. Dice: sí, gracias, estoy agradecida con todos y todas por el apoyo que me dan. Flaquito, tenemos llamada. Aló, buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, buenas, con Emerson. Emerson, ¿de dónde le llamas? De aquí, de la Residencial de Honduras. Excelente, ¿cómo están todos allá? No, hombre, todo tranquilo aquí, escuchando el programa. Excelente, excelente. ¿Qué te parece el tema de hoy? No, hombre, está bueno ahí. No, indudablemente que yo pienso, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? A ver, dilo, sí, dinos. Sí, pueden haber celos y toda esta vaina, pues a cierto punto es normal, porque pues hay cuestiones de concursos y todo esto, siempre existen esas vainas, ¿no? pero no hay que sentir esas cuestiones, pues, si cómo decirles, para divertirse, para entretenerse, pues, y no, pues hay que tomarlo así, con tranqui, pues, ¿me entiendes? Correcto, ¿no? Correcto, es que tenés toda razón, Emerson. O sí, sea, como vos lo acabas de decir, Es cierto, existe la competencia. Incluso existen de los buenos también. A ver, dinos. Yo le voy a decir de que, por ejemplo, en mi caso, yo soy dibujante, así de cómics y todo eso. Mi grupo Visión Manga. Qué cool, excelente. Sí, yo más o menos les he comentado en otra llamada. Sí, claro que sí, por supuesto. Nosotros hemos participado en cuestiones y en concursos y cuestiones de lo que es de dibujo y cómic. Y sí, hay también, pues. También hay ahí. Cuestiones de celos y cosas. Sí hay, hasta entre nosotros hay esas cuestiones así, pues, pero hay que tomarlo con calma. Si uno cada vez va mejorando, cada vez, ¿me entiende?, va presentando mejores cuestiones, y lo importante es que le gusten, pues, a la gente, ¿va? A la gente que observa las cosas, pues. De hecho, sí, qué bueno que también nos digas que también por eso, en la parte de manga y anime existe eso. Por eso hay un refrán que dicen de que siempre te van a tirar piedras, pero vos no crees un muro, sino que creas un puente, ¿va? Sí, por Dios que sí. En serio. Sí, entonces no, esa es mi opinión, va, es que no. Excelente, Emerson, excelente. Hay que seguir adelante, hermano, y ahí siento así que es. Hay esas cuestiones, pero no, sí, es normal, pues son cuestiones del mismo proceso, pues. Así es, correcto. ¿Verdad? Muchísimas gracias por tu comunicación, Emerson, gracias, de verdad. Ok, saludos. Vale, buenas noches. Pues sí, Nadir, entonces, contame vos, pues, ¿qué opinas? Fíjate que últimamente se ha dado también este tema, o que muchos dicen de que en Tegucigalpa hay mejores cosplays que San Pedro Sula. Sula no tiene el nivel de Tegus. Dios mío. Yo digo lo siguiente: aquí no es de ver quién tiene el nivel más alto o el nivel más bajo. Sencillo. Si a alguien le hace falta, ¿por qué no viene otro y le ayuda? Pues, o sea, si dicen de que quién Tegus son mejores, o sea, no deberían de jactarse porque son los mejores. Exacto. Sino, más bien, tratar de ayudar a la gente de San Pedro o de otros lugares como Comayagua, La Ceiba, a que esa gente también se involucre en crear buenos cosplays. Bro. Porque la gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que yo te digo, o sea, estas chavas que son de alto nivel de cosplay, estas chavas suben videos, suben tutoriales de cómo maquillarse, de cómo hacer, por ejemplo, una hombrera a lo War Machine, cosas por el estilo, y lo comparten, y vos miras la N cantidad de comentarios que llegan casi al millón de personas comentando. Y que la mayoría dice gracias. Claro, lo dicen gracias, y no es como que, ¿sabes qué? Yo soy la mejor y me voy a ocultar mi secreto. O sea, no, ya más bien lo comparten, y ellos dicen, bueno, yo quiero que ustedes también, porque el día de mañana recordá que vos podés dejar de estar aquí en la tierra y tenés que dejar por lo menos una enseñanza o un legado de que fuiste la mejor o estuviste entre los mejores. Y, por poner el caso, pues, si Tegucigalpa es el que mejor hace cosplays, qué mal te ves cuando decís eso. O sea, ¿cómo alimentas tu ego, pues? O sea, si es así, está bueno, déjalo así, cheque. Felicidades, incluso. Está muy bien, muy bien. O si San Pedro es el mejor en hacer cosplays, también felicidades, éxitos. Pero no es para que digas, no, o sea, nosotros somos los mejores. O sea, hello, adiós. No, hombre, eso se ve mal, hombre, hasta ni un niño hace eso, fíjate. Por eso yo al principio te mencionaba a esta gente de Team Cosplay, que ellos no se encargan a hacer de lo que vos acabas de decir, pues de que ellos dicen somos los mejores o algo por el estilo. Nada que ver, ellos más bien están tratando de impulsar lo que es el movimiento cosplay. ¿Cómo lo impulsan? Hacen sesiones fotográficas, suben videos. Ah, de verdad. Sí, suben videos de cómo. O sea, pero qué bien que. De cómo hacer maquillaje. Incluso creo que Vamos a llamar, fíjate, para hubo un taller de maquillaje cosplay, creo que lo hicieron. También he visto de que ellos fomentan bastante lo que es el por así decirlo. Bueno, ya te había hecho las sesiones fotográficas. Pero también ellos hacen como lo que es la cultura japonesa, la tratan de impulsar aquí en Honduras, porque recordemos que tanto el fan del anime como el manga le gusta ese tipo de cosas. Claro. Y no solo eso, también me he fijado de que ellos agarran otros cosplays fuera de nuestras fronteras y los ponen como ejemplo. Vaya, por ejemplo, agarran el link o la fanpage de un cosplayer, vaya, por así decirlo, de un mexicano que hace buen cosplay, y lo postean y ellos le dicen a la gente, admiren el trabajo de esta persona para que agarren escuela. Eso es ser un buen cosplayer. ¿Sabes qué? No sé si sabes quiénes son, porque me dan ganas de invitarlos. Los quiero invitar, sí, a ellos. Quiero invitarlos a ellos. No sé quiénes son. Lo más seguro es que están escuchando el programa y desde ya, pues, les decimos que el otro viernes, pues, nos gustaría que estuviera. Bueno, el miércoles, porque es miércoles. Que estuvieran acá con nosotros, chavalo, para que comentaran todo su proyecto de Team Cosplay, pues, porque como te digo. Y que también nos dijera más de eso, pues, en cuanto a los celos. O sea, como nos acaban de decir todo el mundo, y eso es una de las conclusiones de hoy, es que vas a encontrar celos. Siempre va a haber celos. Pero que no se pasen, oíme. O sea, no entiendo por qué hay tanto celo, ¿verdad, Flaquito? Vamos a una pausa, me parece bien, Flaquito. Vamos a una pausa musical, así que no le cambien, están por Suprema FM 99.5. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro. Hasta que un día conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Chino Platíbolo. Mis compañeros y yo formamos el Dino Escuadrón Secreto en alianza con los Dinoplatíbolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Genki Rex y sus malvados tiranos. Los Dinoplatíbolos están escapándose, Jefe Rex. ¡Sígalos, Casparro! Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Regresamos con más Mega Show solo por 99.5 Suprema FM. Nadine, estamos con un buen tema y la gente creo que le ha gustado bastante. Y es que estamos hablando sobre los celos de los cosplayers aquí en Honduras y a los límites que realmente ellos pueden cruzar por estos celos. Como le he mencionado, la gente de tu ciudad pensando a los de San Pedro, nosotros somos los mejores. O sea, si somos los mejores, éxitos, bien, perfecto. Pero se ven un poquito hasta como ridículos cuando se autodenominan los mejores, ¿no? Recordad que la palabra mejor, vaya, por ejemplo, en este caso, si son los mejores y si tanto se jactan de eso, de que son los mejores cosplayers, pues sería bueno que nos dijeran dónde están las invitaciones para ser jueces para otras convenciones en otros países. Uy, es cierto. Porque eso también de ser un buen cosplayer, eso te da, eso es lo que hacen las convenciones a nivel mundial. Pues, o sea, ellos, vaya, por ejemplo, los jueces que van a Norteamérica son prácticamente cosplayers europeos, pues son los cosplay italianos, los italianos o los japoneses. Y hay unos, y algunos, y en algunos casos coreanos y chinos. Pues. O sea, te estoy hablando de nivel de cosplay de alto nivel. O sea, entonces esos son los jueces que van a Norteamérica a pues prácticamente elegir a los mejores cosplayers en cada convención. En el caso de Guatemala, me fijé que ellos invitaron de El Salvador, de Costa Rica y Nicaragua. Nunca he escuchado de que hayan invitado una jueza o un cosplay de Honduras a otra convención. Cosa que me gustaría que lo hicieran, pues, para que se levante el nivel. Pero hasta los momentos, no se ha hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que tenemos que... ¡Ubiquémonos! Se tiene que trabajar más en el cosplay para que el cosplay tenga como... que esté en la mira, pues, y que diga a la gente de Centroamérica que en Honduras, pues, se está trabajando, pero todavía falta para llegar a representar a Honduras como juez en otra convención. Pero falta muy poco, creo yo. Nuestro amigo Robert Adonis publicó una foto y nos dice, por ejemplo, este niño está haciendo cosplay de Len. Lindo el niño, lindo. También nos dice el Pastor Taquito, como dice que en Tegu son los mejores cosplays, pues deberían de crear un cosplay instituto. Fíjate que tiene toda la razón, tiene mucha lógica. Pero bueno, pues siguiendo con más con la temática, queremos aclarar que esto no es realmente para destruir a nadie en específico. Realmente es más que todo por consejos, como te dije ahorita, pues para ubicarnos, pues que nos falta, pues como dijiste, nos falta. Realmente a mí me encantaría ver X cosplayer que le inviten a Nicaragua o El Salvador. ¡Wow! Yo te diría, ¡qué cool! ¡Qué sí. cool! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué y bien! Y aprendamos de los grandes, vaya, por ejemplo, las cosplayers norteamericanas que son gigantes, ellas tienen su nivel de humildad bien establecido, ¿verdad? Bien establecido. No se jactan de decir yo soy la mejor y yo te pisoteo. Así es. Yo creo que... ¿Sabes que también se ve eso mucho, Nadira? Parte de nuestra cultura, pues. Es cierto que somos bien competidores, bien competitivos, pero eso no quiere decir que vas a destruir a una persona, pues. O sea... lo que también me he fijado que cuando hay un cosplayer ya sea mujer u hombre, cuando ha alcanzado su nivel buenísimo de cosplay y la gente le dice, wow, qué buen cosplay hacéis. Cuando llegan a ese punto, ya la persona cambia. Sí. La persona cambia y ahí se siente diva. O sea, tiene que recordar de dónde vino, pues. O sea, gracias al apoyo de tantos fans, es, logró a hacer lo que es. Les falta manejar eso. O te quedas en lo mejor y no pasaste de ese mismo cosplay, porque recordá que esto es competencia y te tenés que estar manteniendo. No vas a ir con el mismo cosplay al siguiente evento. Correcto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para cada convención, o sea, yo te calculo de que cada cosplayer, solo una cosplayer ha hecho alrededor de más de 50 o 100 cosplay. Wow. O sea, eso es al año. Wow. Y es gente que... ¿Dónde lo guarda? Me pregunto yo. Y es gente que dentro de lo que cabe, pues, tiene su poder económico para poder hacer estos trajes. Que incluso esa no es una excusa, porque aquí vos vas a tu casa, vas a tu garaje y puedes empezar a crear y a pintar y a hacer todo lo demás. Y puedes crear un traje. Además, una cosa. Si el cosplayer compra el traje, ok, digamos que lo compra, porque y le queda muy bien, porque la gente dice, ah, pero que ya no lo hizo. Pero es igual cosplay. Y igual le queda bien, ¿qué le vamos a hacer? Sí, porque... O sea, decime, si le queda bien, ¿qué le vamos a hacer, pues? Por ejemplo, hay aspectos, por ejemplo, de que hay trajes, de que vos, de cierto material, lo tenés que comprar por fuerza. O, por fuerza. Lo tenés que comprar por fuerza. Ya lo que es la parte de lo que es tela o costura, eso lo podés hacer vos. O lo podés mandar a hacer con una sastre que le entiende a lo que es este tipo de cosas. Exacto. Pero vos lo vas a dirigir, vos. Porque recuerda que el sastre no sabe cómo es el traje de Goku. Es raro que haya un sastre de Sailor Moon. Claro, que recuerda que en los Estados Unidos sí hay sastres de cosplayers. Ah, claro, por supuesto. O sea, chavos, chavas, por favor. O sea, realmente ubiquémonos, pues. O sea, está muy bien que sean buenos. De hecho, nosotros aquí en el programa apoyamos bastante eso. Pero eso no queda decir que son la mamá de Tarzán, pues. No, claro que no. O sea, como fíjate que vos dijiste algo muy importante y me gustó mucho ese punto, fíjate. O sea, si realmente aquí en Honduras hay un gran nivel de cosplay, ¿por qué no lo llaman de otros países? ¿Por qué? O sea, si realmente piensan ellos o ellas que tienen un gran nivel, ¿por qué no los han llamado a Costa Rica, pues? ¿Por qué no los han llamado a El Salvador o Guatemala? Y te agrego otra cosa. Yo conozco a los organizadores de Guatemala, bueno, conozco a los de Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y yo te lo digo en serio, ellos invitan a otros países. Nunca me he atrevido a preguntarles por qué no invitan a Honduras, porque yo sé que en Honduras venimos empezando. Pues. Así es. Venimos empezando. Entonces mi pregunta hasta quedaría como un poco tonta, decir, ¿y por qué no invitan a un cosplayer hondureño a que vaya a esta convención? Porque yo sé que venimos empezando. Y lo bueno es que venimos empezando, pero venimos a paso agigantado. Pues en el máximo ejemplo, en el Megacon número 1 llegaron buenos cosplayers. En el segundo llegaron mucho mejores. Bo. Y el año pasado fueron increíbles. Y el año pasado fueron increíbles los cosplayers que llegaron. Sí. O sea, se notó el nivel. Bo. O sea, se notó que poco a poco se va creando la cultura. Y no solo eso. Gente que ya había hecho cosplay volvió a hacer cosplay increíbles. Y llegó gente que nunca había hecho cosplay e hicieron cosplay increíbles. Exacto. Entonces, ahí es donde entra el factor de que, ok, ¿por qué? Si no gané, ¿por qué? O sea, yo hice un cosplay. O también en estos comentarios, me esforcé tanto tiempo. O sea, ¿por qué ni siquiera quedé entre los 5 primeros? Oíme, claro, por supuesto. Mira, primero ubiquémonos. O sea, si no tenemos el cuerpo para hacerlo, pues ni modo, compadre. O hagamos ejercicio, o miramos cómo hacemos una cirugía y hagamos un mejor traje. ¿Una cirugía? No, pues, no, en serio, pues. ¿Ok? Y dicen, no, es que el juez él no sabe cosplay. O como dijiste, o el evento es malo. O sea, mira mamadita, o mira papadito. O sea, hay de gustos a colores. Y si votó la mayoría, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así como una persona que se tardó 20 horas o 50 horas en hacer un cosplay como vos, hubieron miles. Y pues, ya volvemos con el cierre del programa, flaquito. Recuerden que están por 99.5 Suprema FM. Ya regresamos. En Mega Show, vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! George Jetson. His boy Elroy. Daughter Judy. Jane, his wife. Regresamos con el cierre del programa de hoy, viernes Nadir, 26 de abril. Pues ya se nos fue el mes de abril y vamos a empezar ya con las lluvias de mayo. Qué rico. Te cuento, sí, qué riquísimo. Te cuento pues que hoy ha sido un programa bien especial, realmente fue dedicado a los cosplayers. Con el sentido pues de primero felicitarlos por el gran trabajo que hacen realmente. Sí. Realmente hacen un gran trabajo y los animo que sigan haciendo ese gran trabajo que hacen. Y también, pues, tomar las cosas con calma, tomar las cosas con humildad. Pues, porque simple y sencillamente, y no es broma, esto ya no es broma, todos somos unos mortales. Sí. Así de sencillo. Espero en un futuro, pues, se crea la oportunidad de que venga una cosplayer de alto nivel para que también, como que dé un poco de lo que ella sabe, pues, a toda nuestra gente que realmente el cosplay aquí en Honduras necesita crecer. Y qué bueno que está creciendo, vos. Así es. Pues bueno, flaquito, nos vamos. Se despide el flaco en cabina. ¿No vas a dar la recomendación? Ay, sí, fíjate que hoy no traigo recomendación porque estamos con este tema. ¿Pero vos tenés alguna? Yo la recomendación que les puedo hacer es que vayan a ver Iron Man 3. Ah, claro, pucha, por supuesto. Es la película que prácticamente la primera comiquera del año. Y hay que ir a verla, pues, para ver qué sorpresa nos tiene Marvel. En lo personal no la he visto. Creo que voy a ir entre el sábado o el domingo. O si no, me voy el primero de mayo, que es día feriado. Yo la vi, está muy, muy buena. Pues, mi nombre es Leonardo Romero y espero verlos, o escucharlos, mejor dicho, ya este miércoles primero de mayo, solo por 99.5 Suprema FM. Nos estamos chequeando. Chau, chau. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.